del otro lado y debemos agradecer la comunicación en este mediodía para toda Olavarría y para toda la región centro de la provincia de Buenos Aires. Lo tenemos a Alberto Barra, quien es secretario de Actas, Prensa y Propaganda de UATRE, encargado de prensa, por decirlo de alguna manera más simple, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Alberto, ¿cómo le va? Buen día. Martín Rodríguez es mi nombre. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarlo, que tenga un feliz año para usted y para toda la gente de la radio y obviamente toda la audiencia. Muchísimas gracias, Alberto. Mire, la consulta es más que nada puntual, es un tema que ya con usted lo hemos abordado en otras oportunidades, que tiene que ver con el nuevo estatuto del peón. Ayer tratábamos de exhibir dos posturas, una la de la UATRE a través de una carta que mandó su secretario general Venegas al diario La Nación, ¿verdad? Exponiendo lo que tiene que ver con el RENATRE y lo que será el RENATEA, en realidad esa puja que hay, y también la postura del senador Morales, que si bien no pertenece al oficialismo, tiene una postura, casi decirlo, con buenos ojos a este nuevo estatuto del peón rural. Las consultas que tenemos aquí, Alberto, tratan de justamente si ya está en vigencia el tema de las 8 horas, sobre todo lo de la jubilación a los 57 años. Primero, si quiere, cuénteme y recordémosle a la audiencia la postura que tiene la UATRE ante este nuevo estatuto del peón rural. Bueno, a ver, vamos por parte. Como dijo Frankenstein, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, Martín, nosotros habíamos hablado ya en otra oportunidad, como muy bien lo ha dicho usted, con respecto a la postura del gremio con este nuevo estatuto, en la cual nosotros obviamente que hace años que venimos bregando para que el estatuto, la 22.248, ley de facto, fuera modificada. Nosotros teníamos un proyecto consensuado con las 4 entidades del campo, incluso hay alguna documentación firmada de compromiso de esa modificación de la ley. Lo presentamos a la Cámara de Diputados, por supuesto, como tantas leyes, durmió el sueño eterno. Y de golpe nos encontramos con que el Gobierno Nacional presenta un nuevo proyecto, así de apuradas, sin ningún tipo de debate, sin ninguna participación ni de las entidades ni de la entidad gremial, como es la UATRE, que es la de mayor representación en el ámbito rural. Y a tal punto que lo aprueban esa ley cuando es presentada, tuvo un par de debates en la Comisión de Legislación Laboral, en la cual yo tuve oportunidad de asistir a una de ellas, donde lo único que se escuchaba era la voz oficial, que esto era una panacea para los trabajadores rurales, y al punto tal que fue aprobada a las 4:30 de la mañana, sin ningún tipo de debate. Imagínese usted con una Cámara de Diputados, Martín, con un 50% de legisladores prácticamente nuevos, que todavía no encontraban ni ubicación en la oficina dentro de la Cámara, y ya tenían que tratar una ley tan sensible como es una ley para los trabajadores, en este caso los trabajadores rurales. Así que, obviamente, este nuevo proyecto que acaba de aprobar, que ya se ha convertido en ley, la 26.727, a partir del 28 de diciembre ya está, digamos, ha sido publicada, en consecuencia ya tiene ese carácter de ley, falta la reglamentación, por supuesto, para su aplicación. Pero digo, esta ley tiene algunas cosas que obviamente que son buenas, no lo vamos a negar, por ejemplo el tema de la jubilación, nosotros lo habíamos establecido en 55 años, esta nueva ley lo saca a 57 años, entre otras cosas que tiene beneficioso para los trabajadores. Pero también tiene muchos grises, por ejemplo, dicen que los trabajadores ahora van a empezar a estar nuevamente comprendidos en la ley madre del contrato de trabajo, que es la 2744. Sin embargo, no modifican el inciso C del artículo segundo de la ley, en la cual establece que los trabajadores rurales y el servicio doméstico están excluidos de esa ley. Por lo tanto, digo, tiene muchísimos grises esta nueva ley que va a ser puesta en funciones, estimo yo, una vez que salga el decreto reglamentario, y nosotros tenemos algunas críticas de esta nueva ley, no por la modificación del estatuto, que todo lo contrario, nosotros éramos los más interesados en que se modifique y los trabajadores rurales dejen de ser considerados trabajadores de cuarta, ¿no es cierto? Y se quedan con el tema del RENATRE, como usted muy bien dijo en la apertura, los convierten en el RENATEA, un apéndice del Ministerio de Trabajo, con el solo fin de quedarse con la administración del RENATRE, porque otro fin no hay, porque no le cambian nada, simplemente, y Dios quiera que no a los trabajadores rurales que hoy tienen la desgracia de perder el empleo y están cobrando un subsidio de 960 pesos a partir de hoy que es el primer día hábil del año 2012, que no lo conviertan dentro del sistema general de subsidios por desempleo que paga el ANSES, que eso le significaría que los trabajadores pasarían a cobrar 400 pesos, uh-huh. No 900 pesos como tendrían que cobrar de acuerdo al RENATRE. Así que tenemos muchas objeciones que hacer y sobre todo crítica en el hecho de que esta nueva ley no haya sido debatida ni con las entidades, ni con el gremio, ni ningún tipo de participación, ¿no? Uh-huh. Alberto, consultarlo, muchas de las críticas que por ahí que le hace la UATRE a esta ley pueden ser modificadas en la reglamentación, con la reglamentación, digamos, con la línea más fina, con el trazo más fino de esta ley. Y podría ser, Martín, uh-huh. La verdad que podría ser. Si uno supiera que esta ley fue sacada, digamos, con el ánimo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores rurales, ojalá sea así como usted dice, uh-huh. Uno tiene ese deseo, pero por otro lado tenemos la sospecha de que esta ley fue así tratada, vuelvo a reiterar, a los apurones entre gallo y medianoche, con el solo fin de un acto de, digamos, a ver, no sé si la palabra justa es venganza, hacia Venegas, hacia el gremio, a tal punto que esta ley también permite de que empieza con el tema geográfico, es decir, las actividades rurales que se desarrollan dentro de un ejido urbano dejarían de ser considerados trabajadores rurales, y una serie de cuestiones. Hay un tema, Alberto, perdón, no se ha reglamentado el tema de por ahí lo que es el trabajo golondrina o el trabajo estacional, ¿verdad? O sea, la ley reglamenta para los que son peones de campo los 12 meses del año, pero por ahí el trabajo estacional queda como corrido a un lado, ¿verdad? Queda en una nebulosa, Martín. Ajá. Esta ley tiene muchas nebulosas, muchos grises, y una ley, cuando se trata de una ley, y vuelvo a insistir, una ley sobre todo de que atañe a los derechos laborales del trabajo, tiene que ser clara, tiene que ser una ley que la interprete cualquiera, no, si no va a tener que andar con un abogado al lado permanentemente para darle la interpretación, que incluso no sé qué interpretación le podrán dar los abogados con una ley con tantos grises. Lo que pasa es que el gobierno esta ley la presenta como la panacea, es decir, a ver, a partir de hoy se tendría que terminar todos los flagelos que hay en el campo, como por ejemplo el trabajo infantil, el trabajo en negro, las 8 horas que ya están reglamentadas. Las 8 horas hace 17 años, Martín, que están reglamentadas por una resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que integra el Ministerio de Trabajo de la Nación. Uh-huh. Ocurre que usted puede tener la mejor ley, la más completa, la más abarcativa, la más clara, y póngale todos los adjetivos que quiera, pero si no tiene la voluntad política de hacer cumplir la ley, no le va a servir de nada. Albert. Esa ley, si el gobierno la va a aplicar, y como la quiere presentar como que se terminan todos los flagelos del trabajo rural, sin embargo no vemos que trate desde el Ministerio de Trabajo de crear la infraestructura para hacer cumplir esta ley. Claro. Inspeccionar el campo no es lo mismo que inspeccionar en el ámbito urbano. Hay que tener infraestructura, hay que tener vehículos, hay que conocer de la actividad. Imagínese, en el campo hay más de 120 actividades agrarias. Claro. Por lo tanto, la gente que sale a verificar, que sale a inspeccionar, tiene que ser gente avezada, gente con conocimiento, gente que sepa tratar la actividad agraria con amplio conocimiento. Si no, de esto no va a servir de nada y habríamos de tener una ley con mucho marketing, mucha publicidad, pero que en definitiva, cuando a la hora de ver los resultados, no lo vamos a ver porque no hay elementos, no hay material, no hay infraestructura y estructura para poder controlar la aplicación de esta ley. Claro, el poder de policía lo va a seguir teniendo, como en todas las actividades laborales, el Ministerio de Trabajo. Incluso las provincias, porque el Ministerio de Trabajo se saca de encima de esa responsabilidad con el Pacto Federal del Trabajo, crea la los entes provinciales de trabajo, sí, de la cual sí ellos tienen autoridad de policía de trabajo. Nosotros como ente gremial lo que podemos hacer es verificar, hacer relevamiento y hacer la denuncia, pero claro, nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad de aplicación para aplicar esta ley ni ninguna otra ley. Si la gente sigue trabajando 16 horas por día, que de hecho lo hacen, nosotros podemos denunciarlo, pero no podemos actuar porque, insisto, no tenemos el poder de contralor para modificar esas situaciones, ¿no? Claro, y normalmente si lo que sucede aquí en Olavarría es una constante, sabemos que en otras regiones de la provincia también, es que las delegaciones del Ministerio de Trabajo tienen dos personas o tiene una persona sola y se complica por ahí el poder probar la denuncia o el poder ir hasta el lugar. Se complica en la ciudad, así que más podemos pensar lo que puede llegar a ser en el campo. Alberto, ha sido clarísimo con los conceptos. Una más, la última. ¿La UATRE va a presentar algún tipo de traba judicial a la ley? ¿Piensan apelarla o ya han desistido por ese lado? No, nosotros no vamos a desistir. Nosotros estamos en plena lucha, en plena pelea, entre comillas, porque nosotros creemos que esto es una ley perjudicial. Más allá, vuelvo a insistir, de que la ley había que modificarla, y esto quiero aclararlo porque anda dando vuelta por ahí una versión de que Venegas y la UATRE nos negamos a la actualización de la ley, la modernización, y que todo ese tipo de chicanas que se tiran por ahí en los medios de comunicación. Nosotros estamos de acuerdo, nosotros fuimos los primeros que presentamos un proyecto de modificación del estatuto, del ex estatuto de la ley 2248, pero lo vamos a apelar. Y por otro lado, tenemos pendiente, Martín, el hecho del 10,7% que el Ministerio de Trabajo, en forma unilateral, nos quitaron para el aumento salarial de los trabajadores rurales, que también ya hemos apelado, estamos esperando la resolución judicial, y esta ley va a ser también apelada, porque creemos que con el tema de la no me sale el término, confiscación. Del RENATRE, es inconstitucional, por lo tanto nosotros ya hemos presentado un recurso de amparo para ver de modificar todas estas situaciones que, vuelvo a insistir, han sido sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de debate, en forma unilateral, ha sido convertido en ley, ¿no? Alberto, muy claro como siempre lo suyo, le agradecemos la participación en este regional agropecuario. Invitamos también a que los afiliados o no afiliados que tengan duda, aquí el local de la UATRE está en calle San Lorenzo y Necochea, así que los invitamos a que se acerquen también y se saquen las dudas allí. Alberto, le envío un gran abrazo, muchísimas gracias, vamos a reiterar el contacto seguramente en breve para ver cómo van las novedades, ¿sí? A sus órdenes, Martín, y un agradecimiento muy especial por darnos esta oportunidad de poder llegar a toda la audiencia, a los trabajadores rurales y su familia, y tratar, dentro de lo posible, de llevar un poquito, aunque más no sea, de claridad sobre todas estas situaciones que se han generado. Un buen año para todos y muy buenos días. Buen año, muchísimas gracias. Alberto Barra, secretario de prensa de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores del Secretariado Nacional, ¿verdad? El secretario de Venegas, lo teníamos aclarando algunas cuestiones. La ley todavía, si bien ya está promulgada, no está reglamentada y todavía no está habilitado, por ejemplo, el tema de la jubilación a los 57 años. Esa era una de las dudas. Nos escribían al 55202 con la palabra Notiagro, dejando un espacio, y nos preguntaban cuántos años de aporte tiene que tener el peón rural. Hola, no tengo bien en claro, ¿me podés informar si ya se aprobó la jubilación del empleado rural? Bueno, está aprobado, pero todavía no está reglamentado, así que faltan los detalles técnicos, los detalles finos para que esto pueda ponerse en marcha. Lo decía Alberto Barra, secretario de prensa de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.